El Defensor del Pueblo también está en internet. Visite nuestra página web en www.defensor.gov.ar. Y los sectores más vulnerables de la sociedad efectivamente son los que necesitan más protección y más cuidados. Lo contrario también es cierto. Deberían ser los sectores menos arriesgados en cuanto a cualquiera de las posibilidades de lo que esta palabra significa. Digo todo esto para empezar a entender por qué fue posible que en la ciudad de Corrientes, y para cobrar sus beneficios, alrededor de 5.000, si no más, jubilados y pensionados se agolparon en las puertas del banco para hacer la cola que les permita acceder a su beneficio. Fue esto tan importante y tan notorio que movió al defensor correntino a elevar una queja, a presentar precisamente un recurso ante el Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Y qué hizo este defensor nacional? Está acá con nosotros Guillermo Schwarzberg, que es del área de usuarios y consumidores de esta defensoría, porque fue comisionado, integró una delegación que viajó a Corrientes y conoce de primera mano todo lo que sucedió. Guillermo, un gusto tenerte aquí, te escuchamos con mucha atención. Bueno, efectivamente estuvimos destacados por el Defensor del Pueblo a la provincia de Corrientes a constatar una situación que fue denunciada por el Defensor del Pueblo de Corrientes, en donde se produjo un gran cuello de botella en el pago de beneficios previsionales del ANSES y de otros beneficios sociales como la asignación universal por hijo y otros similares, que produjo en un día en particular el cierre de las calles linderas del banco y casi, según nos contaron, casi 6 o 7 cuadras de cola. Esta no fue una situación que pudimos verificar porque este cuello de botella había pasado para cuando nosotros llegamos, pero realmente la situación era grave. Era grave porque estamos hablando de un banco que tiene 400, casi 700 sillas de espera, cosa buena, porque esto es algo por lo que abogamos siempre, porque haya una calidad, comodidad. Una comodidad para quienes no pueden esperar, pero 500 sillas ocupadas, están hablando de una demora grande. Las demoras eran de entre 2 y 4 horas para cualquier operación en el banco. Ustedes llegan allí, se ponen en contacto, ¿y qué es lo primero que deciden hacer? ¿O qué es la operatoria posible para llevar adelante por parte del Defensor del Pueblo de la Nación una situación así? Lo primero que se hizo es poner sobre aviso a las autoridades del banco acá en Casa Central para poder tener acceso a todos los datos necesarios, y lo primero que se hace una vez llegado a Corrientes es hacer un relevamiento ocular de la situación. En principio fuimos 2 días y los 2 días fuimos a ver el desarrollo de la situación en el lugar, entrevistarnos con la gente en la sede del banco, entrevistarnos con el personal, con los clientes, con los jubilados, con la gente que estaba en la cola, ver las colas, hasta dónde llegaban. En ese momento, el día que fuimos nosotros, eran casi 100 metros de cola, fuera del banco, además de las personas que estaban adentro esperando ya con el turno asignado. Después entrevistarnos con el defensor, que es el que conoce la situación de primera mano, y por supuesto en una entrevista con las autoridades de la sucursal que fuimos a pedirles datos concretos, cualitativos y cuantitativos sobre la situación para poder analizarla y evaluar soluciones. Te pregunto una sensación personal, en base a lo que observaste, a todas las entrevistas que mantuviste. ¿Esto se ha debido a un mero hecho fortuito, a una coincidencia de que mucha gente fue convocada a cobrar en un mismo día? ¿O por el contrario, es una operatoria que está condenada a repetir episodios de este tipo? De un primer análisis de la cuestión, te adelanto que no, si bien en los días puntuales en los que denunció el Defensor del Pueblo de Corrientes se produjo, es cierto, un grave cuello de botella originado por feriados largos, que suspendieron el cronograma de pagos, claro, hasta el primer día hábil, en el cual, hasta el primer día hábil siguiente, en el cual se acumularon muchísimos beneficios. Lo cierto es que es una situación estructuralmente deficitaria, uh-huh, que se solucione o no se solucione la cuestión de estos cuellos de botella, no creo que solucione la cuestión de fondo si no se toman otro tipo de medidas. Bien, es decir, que hay un problema de base que se agravó por una coincidencia de fechas, pero está mal de partida. Guillermo, gracias por este aporte. No, por favor, gracias a vos. Háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Pocos días atrás, dentro de este verdadero programa de expansión de la figura del Defensor del Pueblo de la Nación por todo el país, se hacía presente en la capital misionera el adjunto primero a cargo de la institución, doctor Anselmo Cela, precisamente para darnos detalles del acuerdo suscripto, del alcance que tiene, de la importancia que tiene. Es que nos vamos a encontrar ahora con el defensor del pueblo de Posadas, allí en Misiones, el contador Marcelo Bairo, al que saludamos, recibimos cordialmente, y le pedimos que nos cuente un poco para qué fue suscripto este convenio de colaboración. ¿Cómo le va, Bairo? Precisamente, como usted decía, hace pocos días hemos firmado con el doctor Cela un convenio de colaboración entre ambas instituciones, entre la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Posadas. Este convenio en realidad es muy importante para nuestra institución, en primer lugar por la envergadura y la trascendencia que tiene la Defensoría del Pueblo de la Nación en cuanto a poder colaborar y ayudarnos en resolver muchas cuestiones que por la distancia geográfica y por una cuestión de relaciones institucionales nos es muy difícil a veces manejarlo desde la provincia. Uh-huh. Y por otro lado, teniendo en cuenta que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Posadas es una institución municipal, y con este acuerdo de colaboración podemos también abocarnos a algunas cuestiones que tienen que ver, que están fuera de nuestra competencia territorial, pero que tienen que ver con toda la problemática de los misioneros y cuestiones que a veces suceden en otros lugares de nuestra provincia, pero que están involucrados vecinos o conciudadanos que merecen a veces la representatividad del Defensor del Pueblo de la Nación. Claro, y entiendo que este acuerdo incluye la instalación o la existencia de una delegación del Defensor Nacional allí mismo en el ámbito de la Defensoría Municipal, ¿no es cierto? Claro, exactamente. O sea, dentro del convenio, uno de los puntos que hemos pactado es que en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Posadas va a haber un representante del Defensor del Pueblo de la Nación para atender precisamente estos temas que yo le comentaba, que tal vez excedan el ámbito territorial nuestro, pero tienen que ver con cuestiones que suceden en la provincia de Misiones. Y de todas formas, al margen de estas cuestiones de competencia territorial, nos parece que es muy importante tener vínculos cercanos con una institución como la Defensoría del Pueblo de la Nación, sobre todo por el asesoramiento técnico, interconsulta de distintos temas o problemáticas que podemos tener acá en la región, que siempre tener la opinión o la experiencia de otros lugares es válido, es muy importante. Sin ningún lugar a dudas. Y no lo quiero despedir sin preguntarle, Bairo, si le puede decir a nuestra audiencia cuáles son los temas de importancia que tiene usted allí en su agenda, en su escritorio, como las cuestiones más inmediatas a resolver en su defensoría. Bueno, mire, nosotros estamos manejando distintas cuestiones y de algunas de mayor o menor importancia, pero todas en definitiva importantes, que para lo que estamos nosotros, los defensores del pueblo, para tratar de defender los derechos de nuestros vecinos. Nosotros particularmente estamos trabajando en cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con impacto ambiental. Uh-huh. Tenemos unas plantas de transformadoras de energía que se están instalando acá en la región, estamos haciendo investigaciones y pidiendo informes de impacto ambiental a ver qué efecto tienen en la salud de las personas. Tenemos problemas con los agrotóxicos, es un tema bastante delicado e importante que estamos abordando también, informándonos, haciendo investigaciones, ver de qué forma se puede resolver ese tema que está afectando a un vasto sector de nuestra provincia, sobre todo las zonas más carenciadas, que es con la plantación de tabaco, ¿no? Es un tema que nos preocupa mucho. También tenemos cuestiones de vertiente de líquidos, desechos de las industrias papeleras en el norte de nuestra provincia, que tiran los desechos en el río Paraná, y eso obviamente también está perjudicando lo que es la fauna ictícola de la zona, y también contaminando los ríos, y es un problema ambiental bastante importante. Marcelo Bailo, defensor del pueblo de la ciudad de Posadas en Misiones, muchísimas gracias por este testimonio. No, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse, un gusto. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nelly Damuñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición, Hugo Grepi. Producción general, Walter Freites. La gente y su defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Corrientes. El defensor del pueblo solicita frenar el aumento de la tarifa del agua. El defensor del pueblo de la provincia de Corrientes, Miguel Alegre, reclamó la nulidad del decreto que autorizó la suba del agua y requirió la urgente suspensión de la medida. En su pedido, el defensor advierte que la medida fue dictada en abierta violación de la ley y la Constitución provincial, por lo que solicita se suspenda de inmediato su aplicación y se fundamente legalmente. El escrito también fue enviado a ambas cámaras legislativas, advirtiendo que corresponde a ese poder legislar sobre los marcos regulatorios de los servicios públicos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.